Bien, estamos con Ricardo Arzós. Ha finalizado el remate, Gordo Invernada y Cría, de la firma Sucesores de Brivio, y martilló también las dos cabañas, el Rincón de Lopepe y la cabaña Don Rodolfo de la familia Echezarreta. Bueno, arrancamos con las cabañas, ¿le parece? ¿Cómo vio todo? Muy bien, hablaba con los colegas de ustedes, muy lindo remate en lo que son los reproductores, realmente muy bien. Me pone muy contento el hecho de que los chicos, con lo que fue los Yorkton, que hayan tenido el premio que tuvieron, sí. Me parece espectacular, porque es una raza que hay que pelearla, y realmente salió un remate espectacular. Nos quedaron lo que fue en los vientres de la cabaña 6 vaquillonas de los Pepe sin vender, pero después se vendió todo. Creo que valor es satisfactorio, uh-huh. En una época del año donde hoy por hoy lo que se hizo a recursos genuinos de los que compraron, porque hoy los créditos, no hay nada, no hay financiación, no hay tarjeta, y las tarjetas que han son medidas prohibitivas, así que realmente desde ese punto de vista también hicieron el esfuerzo a las cabañas en dar los plazos que dieron, 4 cuotas o los 90 días derecho, uh-huh. Pero sinceramente le digo, me voy exageradamente contento porque fue un muy muy lindo remate, muy ágil, sacamos muy bien los toros, uh-huh. Hemos vendido 1000 y pico de cabeza en menos de 3 horas, así que con los toros de por medio, uh-huh. Así que creo que el remate fue muy, mucha gente, eso también, muchas manos, mucha gente que se repitió del año pasado comprando de las dos cabañas, así que bien, mucha gente de la zona nuestra que vino a buscar vaca, que compraron vaca, que se fueron a la edad de Tres Arroyos, Tres Arroyos para arriba, gente de San Cayetano que nos acompañó por toda la vaca sangrada, así que muy, muy, muy satisfecho, muy contento. Uh-huh. Con respecto a Gordo, Invernada y Cría, ¿qué tal el remate? Bien, lo Gordo muy bien, la vaca gorda excelente, la vaca conserva un poquito saturada, uh-huh. El mercado de la vaca conserva, porque no es la vaca que tiene la salida para exportación, uh-huh. Esa vaca que la han denominado vaca china, sí. Hoy que esa vaca encarnada, esa vaca carnicera, tumbuda, y lo que era la vaca buena, había algunos frigoríficos que no pudieron operar porque los superaron los valores, así que realmente creo que el remate ha redondeado, nos quedaron estos dos lotecitos de vacas cut, que hay que traquetearlas en el año todavía porque le falta un tiempo para parir, uh-huh. Hay que tener campo, y hoy por hoy en el campo los campos están medio cortones, a pesar de que ustedes están mucho mejor que nosotros en aquella zona, así que, pero la generalidad del remate, realmente me voy muy contento, muy lindo remate, vendimos bien los vientres, sí. El vientre que fue bueno hoy tiene un plus de 3,000-4,000 pesos que no lo tenía hace unos meses atrás, así que la verdad que creo que ha sido un remate muy muy lindo, e insisto en lo que dijo usted, mucha gente, atrajo mucha gente, el remate, principalmente los vientres. Todavía yo vine con un cliente que anda buscando vientre, que en medio de este reacomodamiento de los 24-25 a los 28-29, cuesta un poco, pero creo que el remate tuvo una dinámica muy linda, con mucha puja, y salió un muy buen remate, así que me voy muy contento. Arzós, faltan novillos en el mercado de Liniers, es lo que escucho todos los días. ¿Qué lectura hace? El otro día estaba, como es, leyendo un informe del Rosgan. Sí. Hace 15 años a esta parte había media permanente, o sea, falta en este momento del novillo que había en su momento de hace 15 años ahora, se ha perdido el 50% de lo que es novillo pesado, y de lo que es novillo mediano, otro 50%. Había 6 millones y pico de novillo pesado y hoy hay 3 millones y pico, y había 2 millones y pico de novillo liviano y hoy hay 1 millón y pico. Un informe del Rosgan que lo sacó la semana pasada, muy interesante, muy lindo, me lo pasaron y lo leí, la verdad, y creería que el stock de vientres creo que tiene que haber disminuido considerablemente en estos últimos, porque hoy hablábamos con un cliente que es muy estadista de llevar todas las cosas, uno siempre se olvida del año anterior, de que uno dice, sí, no, el año pasado también hubo tanta oferta, yo no creo, yo la semana pasada veía Olavarría 1000 vacas, Rauch 1000 vacas, nosotros habíamos tenido en La Pampa 600 vacas, o sea, son números muy grandes, y en el mercado de Liniers la media no baja del 35-40% de lo que es la oferta en el mercado de vacas. Entonces yo creo que tiene que resentirse de alguna manera el stock a no muy largo plazo, y después hay una realidad, hoy el ternero de Invernada está faltando, ha tenido una suba bastante importante, todavía la ternera le está costando reacomodarse, pero también se reacomoda, pero el macho realmente ha tomado valores que por lo menos el que le queda algún macho va a sacar buenos valores. Muchísimas gracias. No, a usted, hasta luego. Claro, es importante que la trate usted porque una señora...